onda. A ver si podés respirar, a ver si podés soñar, a ver si te van a quedar ganas de volar sobre el basura. A ver si puedo soñar.